las horas felices ya no son mías, si no es mío tu amor. Quiero saber de ti, amor, de tus ojos el color, las palabras de tu grande la herida que

hierba de verde color hay en mi mano, ojos que buscan aquel sueño lejano. Miro en el campo el lugar de mi locura y la presencia de tu alma siento en mí. Siempre tú y yo, siempre tú y yo. Mi pensamiento es una danza que se marcha de ti, y mi amargura pone un nudo en lo más hondo de mí. Pues si se anula el tiempo, vientos de amor sentiré. Después la noche cayó en nuestras vidas. Hoy lleno mi alma con cosas muy queridas. Solo recuerdos de ayer que llevo en mí. Vuelve, despierta el amor. Siempre tú y yo, distancia. Eco que va, mágico va, instante. Mi pensamiento es una danza que se marcha de ti, y mi amargura pone un nudo en lo más hondo de mí. Pues si se anula el tiempo, vientos de amor. Otro mirar, y siento en mí un vacío que no puedo llenar sin tu querer. Elizabeth, debes comprender cuánto yo he sufrido por haber perdido mi primer querer. Quieras vivir otra experiencia, me desespero y pienso que tu cuerpo está junto a otro cuerpo en la cama que yo caliente dejo. Y te respeto, no dudes un instante, tengo ocasiones, mas tu recuerdo está en mi mente. Y aunque me pese, te quiero más que antes. ¿En qué he fallado que te entregas a otro amor y a mí me vendes? No valgo nada. Si hacemos el amor, pensar amor, que cuando yo esté lejos y en mi ausencia quieras vivir otra experiencia. Me desespero y pienso que tu cuerpo está junto a otro cuerpo en la cama que yo caliente dejo. Perdóname si pienso de esta forma, no hay nada en ti que aliente mi desconfianza. Tanto te quiero que tengo celos de mi alma, y cuando duermo sueño que te vas con él y que me engañas. Y aunque no quiera, dime si me escuchas cuando duermes junto a él, el sollozo de mi voz, el latir de mi corazón. Hasta fingirás si hacemos el amor. estoy cerca de ti, me pesa confesarlo, mas te amo, no te lo creerás, pero yo antes incrédulo total y el resto era silencio, el silencio, pero sin tu amor era igual. En mi cuerpo lo que viví se ocultaba con la esperanza de que un día de nuevo en una estancia volvería a revivir, mas no lo comprenderás. Es muy fácil decir que no cuando vives tocando fondo, cuando ya has olvidado sentimientos. Qué frío es tu mirar y el amor que la bandera, y una sola vez has pensado en mí. Mira, estoy cerca de ti, no dirás que me quieres ni mi nombre, porque así eres tú, yo lo sé. Es muy fácil decir que no cuando vives tocando fondo, cuando ya has olvidado sentimientos, y qué frío es tu mirar y el amor que Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. mientras escuches mi corazón, que es, no sé, sé que me estoy enamorando de ti, que siempre estoy en ti pensando y siempre estoy soñando tan solo con tu amor, que es, no sé. Donde quiera que te vayas y no me vuelvas la espalda, porque sin ti estoy perdido. Llévame contigo, el dolor de la distancia no lo calmarán tus cartas, locura solo el olvido. Llévame contigo, en la voz y en la palabra, en la luz de tu mirada, en la piel y en los sentidos. Llévame contigo, en el fondo de tu alma, en un pliegue de tu falda, pero por lo que más quieras. Llévame